Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer El Balón Brillante. Este cuento va dedicado a Ian, de 7 años, y a su hermanito Eren, de 1 año. Ellos son de Puruandiro, Michoacán. Tiene una mención exclusiva para ustedes. En un pequeño pueblo llamado Villa Esperanza, vivía un niño llamado Ian. Ian era un apasionado del fútbol desde que tenía memoria. Todos los días, después de la escuela, corría al campo de fútbol para jugar con sus amigos. Un día, mientras pateaba su balón favorito, notó algo extraño. En ciertas ocasiones el balón brillaba con destellos dorados. Ian se sorprendió y decidió investigar más. Al día siguiente, durante un partido amistoso, Ian notó que el balón brillaba justo antes de que hiciera un gol. Intrigado, decidió poner más atención. Después de varios intentos, descubrió que cuando golpeaba el balón en el área brillante, sus tiros eran más precisos y potentes. Emocionado, Ian practicó durante horas, perfeccionando su técnica con el balón brillante. Pronto se convirtió en el mejor jugador de su equipo y ayudó a ganar muchos partidos. Finalmente, llegó el día del gran torneo de fútbol de Villa Esperanza. Ian estaba nervioso, pero emocionado. Su equipo avanzó a la final, donde se enfrentaría al equipo del temido capitán Eren. El día del partido, Ian notó que Eren también tenía un balón brillante. Se sintió emocionado al descubrir que no era el único con ese increíble balón. Sabía que sería un juego emocionante. El partido comenzó y ambos equipos lucharon con todas sus fuerzas. Ian y Eren se enfrentaron en el campo, demostrando su habilidad y su pasión por el fútbol. Durante el descanso, se acercaron el uno al otro. «Hola, soy Ian. Eres increíble». «Gracias, tú también lo eres. Este partido está genial». «Definitivamente, pero eso no significa que no vaya a ganar», dijo Ian. «Eso lo veremos». Se dieron la mano con una sonrisa. Cada uno decidió dar lo mejor de sí en el campo. El segundo tiempo fue aún más intenso que el primero. Ambos equipos lucharon. Pateaban aquí, corrían allá, defendían por acá. En los minutos finales, Ian logró marcar el gol ganador para su equipo. Ganaron el torneo, pero lo más importante, había disfrutado cada momento del juego. Después del partido, Ian y Eren se encontraron en el centro del campo. «Eres un gran jugador, Eren. Me alegra haber tenido la oportunidad de jugar contigo». «Gracias, Ian. Para mí también ha sido un honor. Espero que podamos jugar juntos de nuevo algún día». Ian asintió con una sonrisa. Se dieron un abrazo y se separaron, sabiendo que habían encontrado en el otro no solo un rival digno, sino también un amigo apasionado del fútbol. Desde entonces, Ian y Eren jugaron juntos cada vez que tenían la oportunidad, recordando que en el fútbol y en la vida no es necesario ser enemigo para ser competitivo. Lo más importante es disfrutar el juego y valorar la amistad que se puede encontrar en el campo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si quieres que te enviemos un saludito dentro de un cuento, puedes visitar la página patreon.com/cuentosinfantiles y desde un dólar hacerte nuestro fan. ¡Chao!